El templo de Shambhala. El templo de Shambhala está ubicado en el ámbito etérico sobre el desierto de Gobi en Mongolia. El jerarca del retiro es el maestro ascendido señor Gautama. El templo sirve de residencia al señor del mundo. Los miembros de la gran hermandad blanca o representantes de los reinos angélico y elemental regresan a Shambhala una vez al año a ofrecer sus cosechas respectivas al señor del mundo. Allí experimentan un periodo de descanso compartiendo y regocijándose con los frutos de su labor. La llama consiste de tres colores: azul, amarillo dorado y rosa. La llama triple en Shambhala representa la acción cohesiva para la tierra. Un diminuto hilo de esta llama fue anclada eras atrás en el corazón de cada ser humano. La llama triple que se conserva en el Templo de la Libertad en Francia representa la acción liberadora de la llama, mediante la cual todo individuo puede liberar sus propias facultades y poderes divinos. Este retiro fue abierto por primera vez a la humanidad, a los chelas del Puente a la Libertad, el 15 de noviembre de 1952. La llave tonal del retiro y de su jerarca está contenida en la melodía de Canción de la India, de la ópera Sadko de Nikolai Rimsky-Korsakov. A continuación les presentamos una breve reseña del retiro de Shambhala. Una vez que los rezagados, entre comillas, fueron traídos a la tierra, la humanidad comenzó en su tendencia descendente. La neblina local causada por los rezagados se convirtió en un velo total, generado cuando la mayor parte de los seres humanos se sintonizó con pensamientos forma de energías mal calificadas y comenzaron a producir algunos por cuenta propia. Esa tendencia descendente continuó hasta que la tierra llegó a un punto tan bajo que se convirtió en una incumbencia de la jerarquía de su galaxia. La ley cósmica exige que cada planeta lleve cierta cantidad de luz, energía calificada armoniosa y constructivamente, como condición para mantener su sitio en un sistema solar. Esta luz está compuesta de la energía calificada constructivamente de sus habitantes. Aproximadamente hace 2,5 millones de años atrás, durante la era lemuriana, la Tierra dejó de cumplir esta misión. Helios y Vesta fueron citados por un consejo cósmico. En dicho consejo estaban presentes representantes de la galaxia a la que la Tierra pertenece, así como también representantes de otras galaxias. La confederación fue presidida por Alfa y Omega, quienes son los responsables por nuestra galaxia. Después de considerar todos los factores pertinentes, se presentó una propuesta para descartar a la Tierra como una experiencia inútil. Como parte de ese plan, la Tierra habría de ser descolgada de su eje, de esa manera, disolviéndola. Eso hubiera entrañado el fin de la oportunidad para toda vida de utilizar la Tierra como vehículo de autoexpresión y crecimiento. Sanat Kumara, un ser ascendido del planeta Venus y uno de sus regentes, preguntó entonces que si un ser ascendido escogiera permanecer en la atmósfera de la Tierra y ofrecer su luz como un balance por la cuota lumínica que escaseaba en la Tierra sería salvada. Ese ser tendría que permanecer en la Tierra hasta encontrarse un sucesor digno y la Tierra volviera a emitir la luz suficiente. El arcángel Rafael estuvo de acuerdo y pidió voluntarios. Sanat Kumara indicó que él podría estar interesado siempre y cuando su llama gemela Venus, la otra corregente del planeta Venus, lo consintiera. Venus estuvo de acuerdo, liberando a Sanat Kumara para proceder con su misión. Tras regresar a su estrella hogar, Venus, Sanat Kumara anunció a su pueblo la oferta que había hecho. Inspirado por su ejemplo de amor altruista, 30 sacerdotes de Venus se ofrecieron a precederle y a preparar un sitio para él. imprimieron en su memoria la ciudad de Shambhala en Venus, la cual habría de servir como modelo para el hogar de Sanat Kumara en la Tierra. Después se despidieron de su familia, de su hogar y de su planeta y comparecieron ante el Señor del Karma de la Tierra. Este gran consejo aceptó con gran gratitud la oferta de los voluntarios. A estos sacerdotes no se les otorgaron privilegios especiales de ningún tipo. Quedaron ceñidos a las leyes de la tierra, incluyendo la rueda de nacimiento y muerte, y le tocaba a cada cual comprender que tenía que compartir el destino de Sanat Kumara, a saber, que nadie podría ser liberado hasta que llegara el momento en que la propia luz de la tierra fuera lo suficiente para saldar la exigencia de la ley cósmica. Tampoco se les otorgó el privilegio de la conciencia consecutiva y tuvieron que someterse a las bandas del olvido, un acto de misericordia que se les aplica a todas las corrientes no ascendidas de la tierra. Por consiguiente, todo lo que quedó de la memoria de Venus fue la impresión en sus cuerpos etéricos de la imagen de Shambhala tal cual ésta existía en Venus o los soplos de sus corazones. No habría maestro alguno que les mostrara el camino en la tierra y ninguna otra asistencia habría de prestárseles. Cuando los sacerdotes despertaron en cuerpos de bebés, lucían igual que cualquier otro niño en la tierra. Nacieron en distintos países. Una vez que alcanzaron el estado adulto, los seres de Venus siguieron el soplo de su corazón y se prepararon para la construcción de Shambhala. Solo tenían una cosa en común: una memoria interna de una ciudad deslumbrante. Cruzaron varios océanos y continentes. Algunos de los anteriores sacerdotes finalmente se reunieron en tierra firme, cerca del mar de Jivi, un gran cuerpo de agua en lo que hoy es el desierto de Gobi. Muchos habían pasado por viajes agotadores, pero un deseo ardiente les iluminaba el camino y les permitió recordar su propósito lo suficiente como para encontrar a sus hermanos peregrinos. Después de llegar a las costas del mar de Gobi, que ahora es un desierto, los más fuertes entre ellos trajeron adelante una visión de su propósito, la cual fue confirmada por el corazón de los demás. Así fue como comenzó la preparación para lo que hoy se conoce como la construcción de Shambhala. En el mar de Jivi había una isla con exótico follaje verde sobre la cual se decidió construir Shambhala. Esa isla más adelante fue bautizada como la Isla Blanca. Atraídos por los vínculos de interés común en una causa, la próxima tarea de los 30 voluntarios fue la de encontrar el material con el cual habría de construirse Shambhala. Y por la labor de sus propias manos, diseñaron y construyeron con mármol y piedra la visión que habían mantenido en su mente. Las condiciones eran similares a las que se encuentran hoy en día. No se les dio ninguna asistencia especial a esas personas. Había un velo y no había idas y venidas de seres angélicos visibles. Desde todas partes del mundo trajeron las tremendas piezas de mármol y otras piedras diversas que conformaron los magnos edificios. En su mayoría utilizaron los más bellos mármoles y otros materiales que la tierra podía ofrecer. Algunos entre ellos eran poderosos en la magnetización y ayudaron a muchos a erigir algunas de estas piedras, las cuales pesaban en el orden de toneladas. Shambhala no fue construida toda de una vez. La construcción era a menudo interrumpida por hordas destructivas que bajaban de las colinas, mataban a los constructores y destruían lo que estos habían construido. Tan pronto como sus cuerpos físicos eran desconectados de sus cuerpos etéricos o almas, ellos solicitaban de nuevo ser rápidamente provistos con la oportunidad de encarnar nuevamente. Esas solicitudes siempre fueron honradas. e intrépidamente durante 900 años continuaron los constructores de Shambhala en su servicio de amor, despejando los escombros y comenzando de nuevo, a veces hasta teniendo que volver a construir las mismísimas fundaciones de los templos. Trabajando contra el tiempo, llegó el día en que la ciudad estuvo terminada. Sanat Kumara, acompañado por otros tres Kumaras de Venus, entró en su residencia. Felices y agradecidos estaban los constructores, quienes habían soportado el esfuerzo de 900 años para completar Shambhala, un sitio tan magnífico que nunca más la semejanza del mismo ha sido igualada en ningún momento en la Tierra. Todos se arrodillaron en acción de gracias y lo aplicaron ante Dios y Sanat Kumara, conformando así un registro etérico. La llama de la acción de gracias ha emanado rítmicamente desde el día en que los 30 seres se arrodillaron ante la venia de su Señor, y ha sido aumentado en poder a medida que cada corriente de vida se ha hecho consciente de los beneficios que se han vertido a través de dicha llama, en la mayoría de los casos sin reconocimiento durante siglos y siglos. Miles de años después, los peregrinos que llegaron a los Estados Unidos se sintonizaron con ese registro, estableciendo el Día de Acción de Gracias. Tan pronto hubo llegado a Shambhala, Sanat Kumara atrajo la llama triple de Dios. La concentración de esa llama nunca antes se había conocido en la Tierra, ya que representaba la acción vibratoria de Venus. Un diminuto hilo de esa llama fue anclado en el corazón de cada una de las 10.000 millones de corrientes de vida que pertenecían a las evoluciones de la Tierra, tanto encarnadas como desencarnadas. Así, la crisis fue superada y la Tierra se salvó. A los estudiantes de la década de 1950 se les dijo que Sanat Kumara había llevado a cabo misiones similares antes, regresando victorioso a casa cada vez. En la Biblia, a Sanat Kumara se le llama el anciano de los días. Acto seguido, era menester encontrar los medios y maneras mediante los cuales los hijos naturales de la Tierra y sus comprometidos espíritus guardianes pudieran ser despertados a su propia responsabilidad. De ellos se requería que crearan un aura de luz para su planeta a fin de satisfacer a la ley cósmica e igualmente permitirle a Sanat Kumara regresar a su estrella hogar. Sanat Kumara se preparó para eso fundando la Gran Hermandad Blanca, un grupo interno unido de seres ascendidos. El servicio de esta orden espiritual era enseñar la ley cósmica a los estudiantes interesados y eventualmente atraerlos a la hermandad. De esa manera, ellos estarían preparados para asumir en algún momento futuro responsabilidades y posiciones ocupadas en aquel entonces por voluntarios de otros planetas. La Gran Hermandad Blanca consiste en seres ascendidos, todos los cuales son especialistas en alguna línea en particular de servicio espiritual y empeño. Su meta es tanto la de liberar a la Tierra como a sus evoluciones. Los miembros de la Gran Hermandad Blanca viven solo para servir a Dios. Después de que llegó Sanat Kumara, un sacerdote de la Orden de Zaratustra devolvió a la humanidad el conocimiento del fuego físico. Antes de la venida de Sanat Kumara, hubo eras en las que solo tres personas mantenían la conexión entre la Tierra y el ámbito divino. De hecho, en una ocasión hubo tan solo una persona. Esa conexión mantuvo a la Tierra en órbita. Sanat Kumara permaneció en Shambhala hasta 1956, cuando estuvo capacitado para regresar a Venus gracias a los esfuerzos de estudiantes de El Puente a la Libertad. Tales estudiantes, principalmente a través del servicio de transmisión de la llama y aplicaciones voluntarias adicionales de la ley, incrementaron la cuota lumínica de la Tierra mediante la calificación constructiva de la energía. De esa forma, ellos crearon las condiciones necesarias para el retorno de Sanat Kumara. Tras la partida de Sanatkumara, el señor Gautama asumió el cargo de señor del mundo. Sin embargo, Sanatkumara todavía mantiene una conexión con la tierra al asumir el cargo de regente. Como tal, regresa frecuentemente a Shambhala a servir a este planeta. Esa mismísima actividad crea una tremenda afinidad entre la Tierra y Venus, ya que cada vez que Sanatkumara regresa a casa, parte de la radiación de la Tierra va con él, y cuando regresa, trae consigo la radiación de Venus. De ese modo, tenemos un entretejido y una mezcla de la acción vibratoria de los dos planetas. Permanezcamos, pues, por siempre agradecidos y recordemos el servicio de Sanatkumara, uno de los más grandes amigos que la Tierra haya conocido jamás. Shambhala fue construido como una copia de la ciudad de Blanco en el planeta Venus, la cual también es llamada Shambhala y es la ciudad principal allá. La ciudad de Blanco fue construida sobre la Isla Blanca, una isla precipitada en el mar de Gobi, el cual es ahora un desierto. Un bello puente de mármol tallado incrustado con oro puro y contentivo de exquisitas figuras querúbicas conectaba la Isla Blanca con la tierra firme sobre el mar Zafiro. El templo principal, construido para Sanatkumara, fue erigido sobre el punto más alto de la ciudad y tenía una cúpula dorada. Una preciosa alameda conducía a este templo. Había allí escalones de mármol que conducían al templo, interrumpido por terrazas de césped colocadas a intervalos de aproximadamente 12 escalones. Esas terrazas estaban adornadas con flores de alegres colores y fuentes variopintas. La gran puerta del templo era de una altura tremenda. Su trabajo de filigrana dorada reflejaba el sol cual un espejo gigante. Un vaso de oro permanecía al lado de esa puerta. El templo principal propiamente dicho, así como también el resto de la ciudad, fue construido utilizando mármol blanco, de ahí que se le llamara Isla Blanca o Ciudad Blanca. El templo de Sanatkumara lucía muy similar al Taj Mahal de los tiempos modernos. Es todo blanco, de varios cientos de metros de longitud, con un techo arqueado. El altar está a más de 7 metros de altura. Del techo abovedado sobre el altar está suspendida la estrella de Sanatkumara. La gran llama triple está enfocada sobre el altar, al cual se llega por escalones de mármol en varias filas, de manera que la llama propiamente dicha está a unos 7 metros por encima del nivel ocular del público. La cámara en su totalidad está adornada con múltiples flores. Además del templo principal, hay un templo por cada uno de los 7 rayos, cada templo con su color particular. Los templos son blancos principalmente, con cúpulas y espirales. Se yerguen a lo largo de una bella y ancha avenida delineada con árboles y bordeada con flores. Hay terrazas, bellas fuentes de llama y hasta una piscina. Durante algún periodo del tiempo, la estructura física del templo de Shambhala fue destruida. La Shambhala que ahora conocemos es una réplica de la estructura original y está ubicada en el ámbito etérico sobre el desierto de Gobi. Un maestro afirmó: restos del puente que llevaba a la Isla Blanca todavía pueden encontrarse en las variables arenas del desierto de Gobi. El desierto se formó como resultado de una acción cataclísmica, en cuyo momento el mar de Gobi se convirtió en desierto. Cuando los edificios físicos de Shambhala fueron destruidos, una contraparte etérica de Shambhala fue creada sobre aquella. Shambhala significa hacer sagrado. La repetición del nombre Shambhala 7 veces con reverencia, ya sea audiblemente o en silencio, rápidamente elevará la acción vibratoria de los chelas diligentes, así como también reanimará las memorias etéricas de visitas allá en el pasado. Los seres que gobiernan la ley cósmica de nuestra galaxia le ordenaron a Sanat Kumara regresar a su planeta hogar, Venus, para 1972 a más tardar. Mediante la cooperación del cuerpo estudiantil de El Puente a la Libertad, a Sanat Kumara se le permitió abandonar la Tierra en enero de 1956. El lábaro del señor Gautama ahora ondea sobre Shambhala, reemplazando el de Sanat Kumara, que había estado allí desde su venida a la Tierra. En vista de que el señor Gautama es ahora el señor del mundo, la llave tonal del retiro es la canción de la India. Antes, la llave tonal del retiro era Le Caprice Viennois, de Chrysler, que es la llave tonal de Sanat Kumara. Los miembros de la Gran Hermandad Blanca regresan a Shambhala una vez al año y ofrecen su cosecha al Señor del Mundo. Experimentan un periodo de descanso al tiempo que comparten y se regocijan con los frutos de su labor. Hay enormes casas de invitados en las que a cada miembro de la hermandad se le asigna una habitación permanente. Todos se reúnen en la gran cámara, socializando con amigos, comparando notas acerca de su labor, hablando acerca de sus chelas respectivos, cada uno muy orgulloso de los suyos, etc. Y todos contribuyen al regocijo de su conciencia combinada a la festiva ocasión. Hay discursos, risas y cantos. Los seres ascendidos no perdieron el sentido y la capacidad de disfrutar al ascender. Más bien, se ha expandido en proporción de mil. En Shambhala, los miembros de la Gran Hermandad Blanca discurren sobre su servicio del pasado año. Traen sus cosechas respectivas ante el Señor del Mundo, y esa cosecha determinará la cantidad de servicio que habrá de prestarse durante los próximos 12 meses. Lo que los miembros han hecho con la energía que se les dio, lo que hicieron con las oportunidades ofrecidas, lo que hicieron con la conciencia y capacidades que tuvieron a disposición, serán los factores determinantes para la asignación de cara al próximo año. Esa asignación tendrá lugar en la reunión correspondiente en el retiro de Tetón. Los tres reinos traen su cosecha, la cual es la esencia de la energía utilizada en los empeños de servicio impersonal durante el año en cuestión. La hueste angélica es la primera en traer su cosecha. Ellos tienen su ceremonia del Día del Arcángel Miguel, el 29 de septiembre. Los elementales tienen su ceremonia en la segunda mitad de octubre. La Gran Hermandad Blanca y los estudiantes, en su cuerpo interno, tienen su ceremonia de cosecha en la segunda mitad de noviembre. Los maestros presentan un informe de todo lo que han hecho, de todo lo que sus chelas han hecho y de todo lo que los retiros han logrado. Ellos también reciben energía renovada, fuerza renovada, vitalidad renovada de naturaleza espiritual por parte del amado Señor del Mundo en persona, la cual llevarán consigo y la cual conformará un gran momentum de energía para el próximo ciclo de 12 meses. Después de recibir la cosecha combinada, la totalidad de la manifestación cooperativa de servicio será acopiada y llevada al retiro de las Montañas Rocosas, donde permanecerá hasta ser presentada ante los señores del karma como prueba de la eficacia de compartir la conciencia iluminada con corrientes de vida no ascendidas. El festín de acción de gracias es una actividad que ha sido celebrada por la hueste ascendida durante eones de tiempo. Cuando los Estados Unidos por primera vez reconocieron la acción de gracias, los próceres meramente se sintonizaron con ese día cósmico. Es significativo que los Estados Unidos sean la única nación de la Tierra hoy que celebran este santo servicio, cuando la vida vierte gratitud por todo lo que ha dado. La gratitud es una virtud divina, expresada a través del Señor Chamuel y la amada Claridad y sus legiones de ángeles de amor. Cuando el individuo realmente aprende a sentir gratitud por las bendiciones recibidas, inevitablemente esa gratitud comienza a elevarse hacia la fuente que le ha dado la mismísima vida. La gratitud es en verdad la puerta abierta a los mayores beneficios provenientes de Dios, sus mensajeros y la humanidad. Abre la puerta para que las bendiciones aún mayores tengan lugar en la experiencia del individuo. Dios no es un mendigo. La pobreza no es sinónimo de espiritualidad. Dios, la magna presencia Yo Soy, creó los cuerpos de la humanidad y está constantemente suministrándole al ser humano energía e inteligencia. La presencia es igualmente capaz de suministrar el cuerpo físico, en tanto el estudiante invoque primero a su presencia Yo Soy por todo antes de acudir a canales externos para su suministro. Un sincero sentimiento de gratitud enviado en silencio o audiblemente expresado cuando así lo permiten las condiciones, cosecha mayores empeños de parte del receptor del sentimiento amoroso de gratitud así expresado. De tal manera, de acuerdo con la experiencia humana, la gratitud es la llave mágica que puede ser utilizada con ventaja en el desarrollo del potencial divino de cada persona. No confundamos la adulación con la gratitud honesta por empeños realizados a fin de aligerar la carga de individuos, familias, naciones y el planeta entero. Saint Germain dijo: la gratitud por las pequeñas bendiciones de la vida diaria acopia un momentum que le da al alma una perspectiva más amplia con respecto a los innumerables dones y regalos que están siendo constantemente vertidos para su beneficio personal. La vida debería ser una constante oración de acción de gracias. No debería ser únicamente un día del año en el que la humanidad le dé una rápida miradita a los beneficios a su alrededor, sino que a diario su corazón debería hinchirse con sincera gratitud solo por el hecho de ser. La gratitud por las bendiciones recibidas y la gratitud hacia el regalo de la vida de Dios constituye sentimientos armoniosos que mantienen abierta la puerta de par en par para que la suprema vertida de Dios entre a la experiencia del individuo. Es por ello que cada día debería ser un día de acción de gracias. El espíritu de Shambhala abre sus brazos a todos y espera la venida de quienes aman la vida lo suficiente para desear ayudar a liberar a la tierra y a su gente. Antes del servicio de transmisión de la llama, los constructores de la forma crearon un anfiteatro, duplicando en diseño arquitectónico y color la belleza de Shambhala. Los maestros mantuvieron la llama expandida, concentrada en Asia Oriental hasta Corea por espacio de un minuto, antes de comenzar su viaje alrededor del planeta. A medida que el rayo proveniente de esta gran llama era recibido en cada santuario que esperaba, una llama triple surgía, asumiendo la apariencia de un gran capullo de tulipán, el cual mantenía al santuario y a todos los presentes en el mismo, en su presencia cósmica. El maestro presidente dirigió entonces el rayo al próximo retiro o santuario y la misma actividad tuvo lugar allí. La llama siguió su curso concentrado, creando sus rayos iridiscentes, exquisitas flores de la llama doquiera que los estudiantes o maestros estaban presentes, y luego regresaba a Shambhala.